Cuando vienes de un agravio, quedar bien es muy difícil. Es lo más difícil que hay. Porque aunque lo bueno sea muchísimo, a final de cuentas lo malo, que a lo mejor es poquito, siempre va a resaltar. Siempre vamos a resaltar, voy a poner un ejemplo muy tonto, pero es verdad. Nunca decimos en los noticieros, en los informativos, en los programas de análisis, en las opiniones, nunca decimos, llegaron a los aeropuertos 100,000 aviones y todo salió bien. No, hablamos cuando un avión se cae. Nunca decimos, Italia amaneció bien. No, hablamos de Italia, pues porque hay un terremoto. Así es. Así es la percepción. Así que cuando el presidente dice que también hay que hablar de lo bueno, pues hay que encontrar qué es lo bueno que ha hecho esta presidencia en prácticamente 4 años. El contraataque de la famosa tesis y del agravio por el plagio, que es el tema, al cuarto informe. ¿Cuál fue el contraataque? Una campaña de publicidad que lo voy a decir y lo voy a hacer en este sentido. Esto de una glosa ciudadana en el cuarto informe de gobierno de Enrique Peña Nieto, señor Enrique Peña Nieto, es una copia. Es una copia. Es una copia porque aquí en Jalisco, el gobernador de Jalisco, ya van 2 o 3, no sé cuánto lleva el gobernador de Jalisco actual, 2 o 3 glosas ciudadanas con el mismo formato, que sean los ciudadanos quienes participen en el informe y sean esos ciudadanos los que pregunten. A mí, por cierto, me tocó participar en el más reciente. Nunca me pelaron. Quiero hablar. Nunca me hicieron caso, pero bueno, me invitaron, ¿verdad? Me invitaron. Pero, bueno, perdón, pero es una copia de lo que aquí en Jalisco ya se está haciendo desde hace mucho tiempo. Pero si queremos pensar en lo bueno, nada más en lo bueno, pues seguramente lo encontraremos. No digo que no, debe de haber algo bueno por ahí. Ahorita sí, así de bote pronto, pues me cuesta trabajo, pero algo bueno debe de haber. Algo bueno, o sea, no digo que no, algo bueno debe de haber. Pero el problema no son los resultados. El problema no es la economía, el problema no es el dinero en la bolsa, porque en este país vivimos en una crisis desde hace, ¿qué te gusta?, 40 años. Hemos puesto este marco de referencia desde la primera devaluación famosa del 76 al 2016, pues han pasado 40 años. En estos 40 años ya pasamos crisis, devaluaciones, inflaciones, superinflaciones, asesinatos, ya pasamos por todo. Ese no es el tema. El mexicano es aguantador, aguantamos otras crisis más, aguantamos otros 40 años más, ese no es el problema. Tampoco es la corrupción, no, ya estamos acostumbrados a la corrupción. La corrupción ya forma parte de nuestra naturaleza, ya hemos visto pasar partidos políticos, hemos visto de todos los tamaños y de todas las formas, y de todos modos hay corrupción. Por ejemplo, Peña Nieto metió al bote a Elba Ester Gordillo, bueno, ya es algo, ¿no? Ya encontramos algo bueno. Pero el anterior y el anterior y el anterior no hicieron nada. La impunidad, bueno, ok, la impunidad, también ya estamos acostumbrados en este país, el que la hace no la paga. Y agarran uno que otro chivo expiatorio, como Elba Ester Gordillo, como no, bueno, y 2 o 3 más. No, ese no es el tema. Tampoco es el tema del plagio, no. Tampoco es el tema de la copia, no. Ni las casitas, no. ¿Sabes cuál es el tema? El tema es la falta de esperanza. El tema es el enojo. El tema es, no me importa lo que digas. El tema es la tristeza. El tema es el desconsuelo. El tema es ¿ya para qué? El tema es ya quiero que te vayas. Ese es el tema. No, señor. No son los números. No son pantallas. No son quitarnos las llamadas de larga distancia. No, ese no es el tema. El tema es cómo recuperamos a este país. Hay que copiar otros modelos. Hay que plagiar otros modelos. Hay que buscar cómo recuperamos este liderazgo del país. Cómo nos subimos el ánimo en este país. Nada tiene que ver la tesis. Nada tiene que ver el informe. Cuando un pueblo, un gobierno, está triste, entonces, ¿qué lo salva? Eso es lo que hace falta, señores. Eso es lo que hace falta. Y la tesis de eso no existe. Hay que convertir la tesis en acción. Y esa acción yo no la veo. Y eso a mí me tiene hasta aquí. ¿Tú de qué estás hasta aquí?